Asociación Abogados de Pacho y la Región del Río Negro. La publicación de sus edictos en el periódico El Nuevo Siglo los consigue en RCN Dulce Estéreo, agencia autorizada, tercer piso del Centro Comercial Pacho Centro. Sintonizados en la red www.dulcestereo.com. Sintonizados en la red en cualquier parte del mundo. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos, muy especialmente a los seguidores de la música argentina, que son centenares de personas en todo el planeta, y que agradecemos positivamente a la gente que internacionalmente se comunica con nosotros a través de del sistema WhatsApp. Saludo cordial de Vicente Moros Ortega en la dirección de Radio Santa Fe. Allí también está Germán García, Juan Manuel Durán en la asistencia técnica. En Medellín, la técnica y máster, Fernando Valencia. Y aquí, sus amigos de siempre, con este saludo tanguero, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Un nuevo conversatorio. Cordial saludo, doctor Hernán Peláez. Muchas gracias, Libardo, y a los oyentes especialmente, a los que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 AM en Medellín, Onda 5 en la ciudad de Bucaramanga 1300 de la AM, y a los oyentes de Quinchía Estéreo en Risaralda. Y hoy hemos decidido, estamos comenzando año, hemos decidido hacer un homenaje a